comienza aquí Tisana Cultural, una combinación de colores, sabores y texturas. Muy buenos días, amigos, amigas. Les habla Celia Marcano. Les doy un cordial saludo desde San Cristóbal, estado Táchira de mi querida Venezuela. Hoy comenzamos nuestro programa Tisana Cultural, un programa que va a reunir los más selectos grupos locales, regionales y nacionales en todos los ámbitos de la cultura. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y deseamos que sea de su gusto, de su agrado. Revolviendo la tisana. Revolviendo la tisana, nos encontramos con un delicioso trozo de patilla. El 24 de junio se llevó a cabo en las instalaciones del Museo del Táchira la producción artística Irupe, que combinó la danza, la música, la poesía, bajo la producción de Puro Pie Danza Contemporánea, Púrpura, Poesía, Escena y el artista Mencho de la Consolación. En otra revuelta de la tisana, damos a conocer que este 27 de junio se dio inicio a la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía. Este festival convoca 48 poetas de los 5 continentes y 130 poetas de Venezuela. Se presentarán más o menos 470 actividades en todo el país. En esta ocasión se rinde homenaje a nuestro defensor del pueblo, Tarek William Saad, y a nuestro queridísimo Francisco Pacheco, creador de la agrupación Un Solo Pueblo. Y además, bajo este festival se realizará el primer encuentro de poetas jóvenes. Esta actividad estará llevándose a cabo hasta el día 2 de julio. El 29 de junio se realizó la obra teatral, una comedia para adultos, llamada Cerro Prendido, en el auditorio Valentín Museche del Museo de Artes Visuales y del Espacio del Táchira, una producción de Josefa Colmenares y de la Compañía de Teatro de las Fronteras. Igualmente, tenemos a nivel regional que el 26 de junio culminó una muestra Un Solo Cuerpo, Arte Contemporáneo del Mercosur, en Río de Janeiro, Brasil. Esta muestra tuvo una duración de 2 meses, con la exposición de participantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, y tuvo un total de visitantes de 13.977 personas. Aparte, queremos dar una noticia muy grata, que el 29 de junio, en horas de las noches, falleció el maestro Inocente Carreño, Premio Nacional de Cultura, Mención Música, un músico, compositor, director de orquesta muy querido y muy apreciado en Venezuela y en el mundo. Tisana Cultural, compartimos la entrevista. Bueno, amigos y amigas, vamos a darle la bienvenida, la cordial bienvenida al grupo del maestro Abraham Colmenares. Como les dije al principio, nuestro programa Tisana Cultural quiere visibilizar, quiere dar a conocer nuestros artistas, nuestros cultores. ¿Y qué más representativo de la música típica tachirense que las obras del maestro Abraham Colmenares? Aquí tenemos dos gratos amigos, dos grandes amigos, Ali Colmenares y Wesner Ramírez, que forman parte del grupo del maestro Abraham Colmenares, que les vamos a mantener una conversación muy grata. Se les voy a dejar con la voz del profesor Ali Colmenares para que nos eche el cuento, para que nos narre quién fue el maestro Abraham Colmenares. Adelante, Ali. Bien, Celia, te felicito y gracias aquí a la radio La Biglietti. Y una vez más, pues, hablando de la visibilización de uno de nuestros cultores representativos de lo que corresponde a nuestra identidad musical, que es la música típica tachirense. O sea, tiene su propia identidad al decir música típica tachirense. Abraham, pues, el siglo XX incursionó desde niño, a los 10 años, ya observando a su padre y a los músicos de su aldea en Sorca, la Providencia, pues tenía esa vocación ya marcada. Por allí las reseñas nos dicen que recogía una caña de Castilla y hacía flautas. Un familiar le hacía instrumentos de totuma, de tapara, y por allí también realizó un violín. Bueno, y así empezó Abraham a mostrar su vocación. Entre 10 y 12 años ya tenía un violín académico, por decir ya el propio violín, pero siempre viendo a su padre, Esteban Colmenares, a los músicos de Sorca del momento. En esa época los músicos actuaban en vivo para todo evento, para toda conmemoración, para toda reunión familiar. Eso era como hoy la presencia de un equipo de sonido, pues era la música en vivo más sabroso, ¿no? Más propio. Y bueno, allí sonaba el bandolín tachirense, el tiple, y que son nuestros instrumentos también representativos de... Pero Abraham tomó un violín. Él en su aldea, pues muy cercana, que para él siempre no hizo ninguna distinción entre Sorca y San Cristóbal. Para él Sorca era San Cristóbal, San Cristóbal era Sorca. Entonces él aprendió mucho de esos tradicionales versificadores de aldea, de pueblo, sobre todo en esas zonas muy, muy característico, que en Navidad, en las previos a la Navidad, a la fecha central, pues hay las famosas misas de aguinaldo, y siempre hacían programas, y ahí el niño Abraham pues seguía a los Cárdenas, a todos aquellos que se destacaban. Él dice que aprendió de ellos, porque Abraham pues se distinguió por sus composiciones, no solamente melódicos, sino con una bella poesía pues en su letra. Él fue acercándose, porque en principio es un autodidacta siempre, ¿no? Pero se acercaba donde había allí el violín, donde estaban los maestros, y tuvo esa gran oportunidad de asistir a lo que en ese momento fue la gran obra de nuestro insigne maestro Luis Felipe Ramón y Rivera, que creó la Academia del Táchira de Música. Y en alguna oportunidad llegaron inmigrantes de Europa, italianos, y el Táchira pues tuvo la oportunidad de tenerlos a ellos aquí, y también nacionales. Entonces él reconoce a uno de esos maestros que le enseñaba, le decía, me acuerdo él diciéndome que ese maestro italiano, que el violín se toca con el alma, y cómo expresar esas notas, ¿no? Esa armonía, esa melodía. Pero seguía siempre en su signo más destacado, un serenatero, desde tocar conmemoraciones allá en su aldea, ya aquí en San Cristóbal, en casas familiares, y siempre acompañándose pues de todo y destacándose. Ya en ese momento empezó a estar en las radios de aquella época. Eran, lo llamaban los músicos de planta, porque como no había todo este equipo, el equipamiento de tipo electrónico, sino era ellos en vivo, su micrófono y ahí tocando. Uh-huh. En las radios tradicionales del Táchira, la voz, como La Voz del Táchira, que fue la primera radio de acá, él fue el director del grupo Los Muchachos Alegres, de los músicos de planta, eran sobre todo en las noches. Bueno, su trabajo siempre amenizaba las casas y recuerdo una anécdota, ¿no? De que luego su mejor arreglista me contaba, el maestro Norberto Parada, nativo de aquí de Santa Rita de las Flores, hacia la zona suroeste de San Cristóbal, más hacia el oeste. En esos campos él oía a Abraham, que fue luego su gran amigo de serenata, de compartir, de tertulias musicales. Bueno, y estuvo también otro programa que había allí de Pedro Vargas, y Abraham era entonces músico. Por un lado dirigía, por a otra obra estaba tocando. O sea, era incansable, ¿no? Como con su violín y su música, y su composición siempre. Que hasta él, de tantas composiciones que tuvo, yo le decía que cuál era la primera. Bueno, no llegó a recordar. Pero bueno, uno puede extraer ya de las grabaciones, de los apuntes que él dejó de sus partituras, que nos legó todo aquello para la posteridad en el lenguaje propio de la música, el lenguaje musical. ¿Cuántas obras, cuántas canciones tienen ustedes registrado que dejó el maestro Abraham Colmenares como legado? Bueno, hasta ahora, siguiéndolo yo en lo personal que me propuse ese trabajo, cerca de las 240, porque inicialmente uno recurría a los primos, a los familiares, y bueno, cada uno lanzaba una cifra, ¿no? Y ciertamente lo que ya estamos viendo en lo que está escrito en el legado, pues hay cerca de las 240 composiciones, pero de ellas, él sí siempre me dijo, yo tengo 100 con letra. 100 con, o sea, con letra, que es muy importante. Además, él le hizo letra a otras melodías, caso de su compadre, compañero íntimo, Norberto Parada, de la música, a otros músicos como Alirio Uribe, de los que le acompañaban en la época, a mediados del siglo XX, aquí en la Concordia, por San Cristóbal, porque él se reunía con los Uribe, se reunía con los Moret, con el viejo Moret, el papá de Domingo y de el médico Moret, Orlando, se reunía con, bueno, toda la playa de músicos de aquella época, y en un momento pues ya se participa en la fundación de la Lira del Táchira, ícono representativo de la música típica tachirense, que fundó el maestro Onofre Moreno Vargas. Hoy es el epónimo de nuestra orquesta típica, que es patrimonio artístico del Táchira, la orquesta típica Onofre Moreno Vargas. El maestro, pues también, Celia, también él tenía poemas, y a veces empezaba su composición era con un poema, ¿no? Dirigido a la belleza de la mujer, siempre era un eterno romántico, pero a su pueblo le hacía composiciones, poemas. Recordamos a Yeya, un personaje muy típico de Sorca. Nosotros tuvimos la oportunidad de oír acerca de la perra Baya, de un elemento muy típico de nuestros hermanos menores, como son los perritos que andan por allí. Bueno, y le colocó música como una perra Baya. Nosotros hemos podido ya empezar a montarla. Yo vi, pues, declamándole cuando se inspiraba en alguna amiga, en alguna señora, pues, de algún familiar. A mi hija, a mi hermana, a mi hija, a mi esposa, pues, les regaló, pues, su letra, su composición. Y, bueno, eso fue parte de todo el legado, que creo que quedó en manos de muchos de los que él homenajeó, ¿no? A esas personas. Abraham, pues, estuvo también incursionando con el grupo Serenata. Bueno, eso es parte de lo que siempre nos quedamos cortos por él, porque fueron 70 y yo le calculé 76 años de vida musical. Imagínate, Ali, habría que hacer un programa especial como de 2 horas para conocer yo toda, creo que la tiene obra, para varios. Toda la obra del maestro Abraham Colmenares. O sea, vamos a escuchar un tema del maestro Abraham Colmenares. Ali, preséntalo, por favor. El primero que decíamos, ¿no? Sí, bueno, tenemos la Betijoqueña, hablando de la dedicación a la mujer, ¿no? Sí, un bambuco tachirense, lo hizo con ese ritmo, ese género, y lo interpreta la estudiantina Alma Tachirense y con arreglos de su maestro Norberto Parada Méndez. Esperemos que lo disfruten. Bellísima, bellísimo, bellísima melodía. Yo te doy una flor tan hermosa como tus ojos, el color de tus mejillas, como tú tan primorosa. Bailará, bailará, si me dejas besar tu boca. Bailará, bailará, si me dejas besar tu boca. Yo te doy una flor tan hermosa como tus ojos, el color de tus mejillas, como tú tan primorosa. Bailará, bailará, si me dejas besar tu boca. Bailará, bailará, si me dejas besar tu boca. Te doy la rosa más linda, la más bella y perfumada. Te doy la flor más querida, la flor de mi vida que está en el jardín de mi alma. Te doy la rosa más linda, la más bella y perfumada. Te doy la flor más querida, la flor de mi vida que está en el jardín de mi alma. Si me das, bailará, un besito y una mirada. Si me das, bailará, un besito y una mirada. Yo te doy una flor tan hermosa como tus ojos, el color de tus mejillas, como tú tan primorosa. Bailará, bailará, si me dejas besar tu boca. Bailará, bailará, si me dejas besar tu boca. Yo te doy una flor tan hermosa como tus ojos, el color de tus mejillas, como tú tan primorosa. Bailará, bailará, si me dejas besar tu boca. Bailará, bailará, si me dejas besar tu boca. Te doy la rosa más linda, la más bella y perfumada. Te doy la flor más querida, la flor de mi vida que está en el jardín de mi alma. Te doy la rosa más linda, la más bella y perfumada. Te doy la flor más querida, la flor de mi vida que está en el jardín de mi alma. Si me das, bailará, un besito y una mirada. Si me das, bailará, un besito y una mirada. Bueno, Ali, nos hablaste de las obras del maestro Abraham Colmenares, de quién fue el maestro Abraham Colmenares, y hay un grupo, hay una agrupación llamada el conjunto del maestro Abraham Colmenares. Vamos a darle la palabra a nuestro querido amigo Wesner Ramírez para que él nos converse un poco sobre cómo fueron los inicios de ese grupo, cuáles son sus integrantes, cuál es el aporte que ha dejado el grupo entre la comunidad, qué están haciendo, qué van a hacer. Buenos días, Celia, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por su programa. Excelente, porque hace falta para la difusión y para mantener nuestras tradiciones, sobre todo en la música tachirense, que son muy pocos, no sé, muy pocos los programas en donde se pueda dar esa oportunidad para los músicos tachirenses. El grupo Abraham Colmenares, con ese nombre, Abraham Colmenares, grupo de música Abraham Colmenares, nace a partir del 2012, producto de una visita que nos hace el maestro Abraham Colmenares a un grupo de amigos y de vecinos de la comunidad de Mata de Guadua, específicamente de Mata de Guadua, Parte Alta, donde, como, donde me desempeño como vocero de cultura del Consejo Comunal de la comunidad. Ahí he venido trabajando con la comunidad, la parte de música, la parte de cultura, con talleres de danza, de música, de dibujo. Y ya teníamos desde aproximadamente desde el 2008-2009 reuniéndonos un grupo de vecinos y compartiendo algunas experiencias en la parte de música, tratando de aprender a tocar cuatro, guitarra, mandolina, con los mismos vecinos. Con lo poco que sabían algunos, nos íbamos compartiendo ahí. Y ya teníamos entonces, a partir del 2010, con el apoyo de la Misión Cultura Corazón Adentro, que empieza a funcionar en Capacho, y nos prestan apoyo con uno de los animadores, ya empezamos a organizarnos un poco mejor en la parte musical. Y en esos días, bueno, ya llevamos varios tiempos reuniéndonos semanalmente, quincenal, una vez al mes, para compartir con todos los que llegaran los que tuvieran interés en la música. Y en el 2012, como le decía, el maestro Abraham nos hace una visita. Ali Colmenares, que es su primo y siempre también estuvo al principio, él es también integrante de la comunidad, también forma parte del la vocería del Consejo Comunal, pues lo invita para que nosotros agregáramos al repertorio, el grupo de lo que estábamos tratando de hacer, las canciones de Abraham Colmenares. Él nos hace la visita y tuvimos un excelente compartir con él, y él se comprometió a formar parte del grupo, a colaborarnos, a orientarnos. Y precisamente en esos días, recuerdo muy bien que el día que nos íbamos, el siguiente encuentro que íbamos a tener con él, fue el que tuvo un percance, donde él se tuvo un accidente, se cayó, y a raíz de eso pues vino su deceso, empezó a mejorar en su salud, y pues no pudo acompañarnos más, y nos quedó aquel sentimiento, aquel dolor de que el maestro pues no pudo acompañarnos más. Y en honor a él, entonces a partir de ese año, el 2012, le colocamos el nombre, el epónimo al grupo, del maestro Abraham Colmenares. Desde entonces pues seguimos reuniéndonos normalmente, semanal, quincenalmente, una vez al mes, igual con los mismos vecinos. El grupo está abierto, todo el que quiera llegar, sepa o no sepa de música, eso es nuestra tradición, ha sido así, si no importa, se va pegando al grupo, y así ha venido surgiendo. Actualmente lo integra en el grupo el profesor Ali Colmenares, que es primo de Abraham Colmenares. Está el señor Cristóbal Zapata, un intérprete del tiple, un instrumento colombiano, de origen colombiano, que él tenía ya más de 40 años desde que se vino de Colombia. Tenía más de 40 años que no interpretaba, no tocaba el tiple. Y un día llegó a la casa donde estábamos, y por aquello de la Misión Cultura nos facilitó un tiple y se lo damos a él, y volvió a retomar después de 40 años con mucha emoción. Dice que volvió a empezar a tocar el tiple y se integró al grupo. Qué bien. Y así han pasado, han estado viniendo y yendo, y ahí está abierto el grupo. Bueno, Celia también pertenece al grupo, ella se integró después al grupo, y mi persona, y también tenemos algunos niños de la comunidad que están actualmente, y que es nuestro interés. Entonces, nuestro interés es mantener el grupo en la comunidad para que las nuevas generaciones, sobre todo, conozcan nuestra música tachirense, y en este caso conozcan el legado del maestro Abraham Colmenares, y lo lleven adelante. Y actualmente pues lo estamos logrando, ya tenemos unos niños que ya interpretan las canciones de él. A lo mejor en alguna oportunidad, que nos den la oportunidad en el programa, traer a algún niño de ellos y tocar y cantar las canciones del maestro para seguir la difusión. Sí, sería bellísimo, porque la música que hemos estado escuchando, la que escuchamos anteriormente, la Gajetí Joqueña, es una interpretación de unos músicos, pero es totalmente diferente escucharlos en vivo. Es una experiencia muy linda, muy hermosa, y yo le doy las gracias. Siempre estaré agradecida de que ustedes me incluyeran en ese grupo tan, tan hermoso. Verdad que es una sensación, es un sentimiento muy bonito, es una experiencia muy hermosa de compartir esa música en vivo. Celia, yo te veo ahí cuando hacemos ese tema, siempre te gusta, ¿por qué? Sí, porque es lindo hablar de la mujer, es un homenaje a la mujer, es un respeto a la mujer, es ese respeto que se tenía antes de los caballeros hacia la mujer. Ese es un poema, yo siempre he dicho que esas canciones son poemas con música. Correcto. Vamos a otro tema musical, por favor, Ali, preséntalo. Bien, tenemos también dentro de la selección, pero muy representativo, Los Quinchonchales, atribuido a su aldea, a su querencia, a ese niño que transitó por esos cerros. Es un valse que nos interpreta la estudiantina Alma Tachirense, también con arreglos del maestro Norberto Parada Méndez. Hermosa señora de los Andes, al evocarte llora mi corazón. Junto al arroyo, junto a los cafetales, junto al paisaje, es mar de inspiración. Cuando pienso en el cerro, diviso una avionada, me huele a carne asada, yo checo y agua miel. Veo unas gallinas feras, aquellos quinchonchales por entre los maizales que me vieron nacer. Ciudad hermosa, señora de los Andes, al evocarte llora mi corazón. Junto al arroyo, junto a los cafetales, junto al paisaje, es mar de inspiración. Si pienso en Providencia, me acuerdo de Cordero, del hoyo bonillero, las lomas y el cederal. Me acuerdo de Barrancas, la popa, la cuchilla, del viaje para la villa, por el camino real. Ciudad hermosa, señora de los Andes, al evocarte llora mi corazón. Junto al arroyo, junto a los cafetales, junto al paisaje, es mar de inspiración. Añoro con cariño la perla de Vitorbes, a su majestuoso puente libertador. De Capacho sus lirios, de Palmira su cielo, que alas por siempre hermosas, palmeras de color. Ali, por favor, hay una página, hay una dirección web donde se pueden escuchar todas las canciones que han sido grabadas del maestro Abraham Colmenares. Por favor, nos las facilitas. Bien, tenemos una recopilación musical del maestro Abraham Colmenares de varios intérpretes. Alrededor de 25 temas van por allí, que están en la web. Entonces, nuestros radioescuchas lo pueden buscar e inclusive la pueden bajar, pues como la página es Abraham como se escribe bíblicamente, pero porque lleva la H, solo que va con N. Porque por lo general Abraham se escribe con M, pero para no cometer esa, porque en internet tiene que ver clarita, abrahancolmenares.com.be. Repito seguido, www.abrahancolmenares.com.be. Esta recopilación pues tiene de las variedades de interpretaciones. Por ejemplo, se pueden destacar La Turpialita, un arreglo del maestro Aldemaro Romero. Yo creo que en esas manos maravillosas de genio de Aldemaro, pues esa Turpialita voló más a nivel internacional. Se dice que he oído de músicos que la han oído en interpretaciones de orquestas de Europa. Bueno, porque la parte estética de nuestra música se ha orquestado también y suena muy bellísimo, sí, ¿no? Bellísimo. Y a nivel orquestal, pues, le da magnificencia. Aquí hay tres versiones en la Turpialita, en esa página, dos de los arreglos de Alemano Romero, pero una con la orquesta de Salón de los años 60, que fue un homenaje. Ese disco, ese LP, o long play, o larga duración, fue el homenaje al cuatricentenario de San Cristóbal, donde están y se destacan los músicos tachirenses, porque el Táchira es muy productivo. En el siglo pasado, los músicos tachirenses nos dejaron un legado muy grande en composiciones. Ellos hicieron su trabajo, ¿no? Bien, está también en ese disco, destacó la Turpialita como la portada, porque lleva el emblema de esta ave nacional. Bueno, y también en esta recopilación, lo más reciente es ya de sus casi discípulos que él tuvo, lo han hecho en arreglo de programas de computación, que es ahora el arreglo que se hace, donde suena el equipo, que se llama El Revanchero, un bambuco, él me decía, al estilo colombiano. Ahí lo pueden encontrar también. Una segunda versión de Brisas del Chururú. Bueno, en fin, la música de Abraham es dedicado a todo, ¿no? Sí. Al paisaje, a la belleza, a los acontecimientos. Y poco le hemos podido homenajear realmente, porque decíamos ese rato que ya cerca de las 250 composiciones entre música, letras y poemas. O sea, nos dejó para rato. Yo digo que Abraham para rato. Sí, perfecto. Ali, bellísima, bellísima la música. Le recomiendo que bajen esas canciones y se las aprendan. Bellísima. Continuando con la conversa, Wessner. Mi amigo Wessner es cultor, artesano, ingeniero de la República, cultor, artesano, y fabrica unos instrumentos con totumas o con taparas. Wessner, cuéntame de dónde te salió a ti esa idea de hacer esos instrumentos tan magníficos usando la totuma o la tapara, como se le conoce aquí en Venezuela. Ok. Bueno, mi formación académica, yo soy ingeniero industrial. Me gradué en el año 1993, hace unos añitos atrás. Un poquito. Y siempre me había gustado la parte cultural, la música, las artes escénicas en general. Pero nunca había incursionado en ello. Siempre fue estudiando y saqué mi carrera. Trabajé 8 años en una empresa. Y después pues empezó a entrarme aquella necesidad de expandir mi experiencia. Y empecé a aprender a tocar cuatro. Y por ahí fue donde empecé, primero que nada, con lo de la música. A raíz de, en el año 2004, ingreso a la Misión Cultura. Se desarrolla aquí, producto de la experiencia de la revolución aquí en Venezuela. El comandante Eterno saca la Misión Cultura Corazón, la Misión Cultura Corazón Adentro, y yo ingresé a estudiar en la Misión Cultura, como a formarme en la parte, en diferentes ámbitos de la formación cultural. En ello, uno de los requisitos era hacer una historia local del espacio, cualquier espacio donde uno desarrollaba. Yo hice el trabajo de la historia local de la comunidad del Valle, Santa Rita del Valle, que eso pertenece a Capacho. Ahí descubrí o redescubrí, yo me crié en el campo, y en el campo se utiliza mucho la totuma, las taparas, como utensilios de cocina. Sí. Ok. Eso había pasado, yo me quedé en el campo a los 12 años, salí del campo y bueno, ya no me acordaba de eso. En esa historia local de aquí de Santa Rita, cuando empecé a hacer el trabajo de la Misión Cultura, me vuelvo a encontrar con ese elemento, porque ahí todavía había una señora que tiene un totumo que tiene más de 100 años. Bueno, y ella utiliza la totuma, la tapara que produce el arbolito como utensilio. Y la señora me regaló una y yo me la llevé para la casa. Y proseguí, digamos, la investigación, el estudio. En eso un día seguí practicando con el 4. Y un día me dije, yo tengo que hacer un 4. Y empecé, sin saber nada de lutería, nada de eso, empecé viendo otro 4 y empecé a hacerlo con lo más manual posible, con las herramientas que tenía normales en la casa. Empiezo a hacer el 4, hago el mástil, hago todo aquello. Cuando voy a hacer la caja de resonancia, la caja de resonancia, me veo que la cosa no es tan fácil. Yo aquí, imagínate, tendría que tener algunos implementos especiales para darle la finura a la madera y todo aquello. Entonces de repente vi la totuma y dije, ¿por qué voy a colocarle la totuma? Partí la totuma por la mitad y a colocarle la totuma y el experimento funcionó. No quedó muy, muy sonoro que digamos, pero estéticamente se veía muy bonito y a la gente le gustó mucho y ahí empecé. Ahí nació el Totu 4. Y entonces le coloqué el Totu 4. A raíz de esa experiencia empecé a fabricar, a investigar un poco más también sobre con la elaboración de instrumentos. Y empecé a hacer más, hice una guitarra, una totu guitarra, una totu mandolina, un totu charango y así todo. Y un totu forruco también. A todos les colocaba el nombre de totu. Y ahí surgió esa experiencia muy, muy positiva y muy buena, donde actualmente pues no fabrico eso en serie ni en cantidad, sino cuando estoy por ahí inspirado agarro una totuma y empiezo a ver quién le saca. Empieza a ver qué saca, excelente, buenísimo. Después montaremos las fotos en la página, en el blog y en la cuenta Facebook. Más adelante se la daremos. Ali, gracias Wesner, gracias por contarnos tu hermosa experiencia. Ali, tú, ¿qué haces? Cuéntanos. Bueno, soy docente en este momento. Bueno, mi vida me he desempeñado en el área de la docencia. Soy nativo de la tienda en el Táchira, La Grita. Y resalto esto porque mi pueblo pues siempre se ha caracterizado por tener el toque cultural y allí pues tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Música Santa Cecilia y de niño tuve al maestro Cristo Antonio González, ya nos dejó, y bueno, siempre mi hermana Lady, mis hermanos mayores, Chela, Silo. Estuvimos allí en la Escuela de Música y bueno, creo que por ahí empecé incursionando en la parte musical, en el lenguaje, pero el instrumento era el acordeón. Formé parte de allí de la orquestina o la agrupación que siempre hacíamos para el acto cultural final. Por ahí tengo una foto, la logré rescatar, bueno, esos recuerdos de niño. Pero el entorno musical siempre, haciendo análisis, porque me tocó hacer la autobiografía, todo este trabajo del maestro Abraham me ha llevado a hacer una investigación más a fondo en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez. Me aceptó esta investigación para que lo hiciera un libro. Uh-huh. Y a lo mejor como un reconocimiento de tesis doctoral, lo cual me exige, pero lo hice con mucho gusto porque me compromete a trabajarlo mejor. Entonces, bueno, me he desempeñado también en la docencia del área de educación física, deporte y recreación. Pero la parte musical siempre la tenía allí en forma popular, muy familiar, seria, pues. Tú nos acompañaste una vez y siempre mamá merideña con sus paraduras del niño en enero. Bellísimo. Y hacer sus la previa novena al niño. Antes de la fecha central de la Navidad, pues siempre tenía que sacar el 4 y de alguna manera no quedarnos atrás, porque mi hermana Lady pues siempre seguía esa línea de canto y de docente musical en el preescolar, la cual hoy por hoy la mantiene como cantante lírica. Y su hijo, José Ángel Sánchez, ya es el director de el coro juvenil del sistema de orquestas acá del Táchira. Entonces Abraham Colmenares nos impregnó a todos, de verdad, porque él siempre llegaba, sobre todo en diciembre, en Navidad, en esas novenas, cumplía años mi nona, la madre de mi padre, mi mamá y una sobrina. Entonces hacía tres o no, pero entonces había serenata segura con Abraham y se traía a sus acompañantes de Sorca, Oscar Cárdenas, por ejemplo, que nos acompaña hoy en nuestro conjunto típico, que es llamado el serenatero de Abraham, porque bueno, desde hace más de 40 años siempre estuvo acompañándolo. Y ese entorno musical que yo comento, pues lo llevaba en algún encuentro, en algún paseo, y pues lo más fácil para uno, me tocó que no el acordeón, sino bueno, los instrumentos de cuerda que son más fáciles, la guitarra y cuatro. En ese trabajo, pues he hecho estudios de licenciatura en educación, mención en educación física, dos posgrados en el área de recreación y el deporte participativo. Tengo 4 bellos hijos. Uno de ellos sigue hoy por hoy todo lo que es la parte musical, Gabriel José. Ya está en la licenciatura de música en el sistema de orquestas, estudia en la UNED, coro de su módulo de Puente Real. En fin, todos los hijos pues han seguido una faceta de lo que uno les ha enseñado, ¿no? Uno en la parte de artística política, Luceli, Alizu en la parte del diseño y montañista, Scao, María Bernadette en la parte de yoga. Bueno, mi esposa, pues, acompañante de toda la vida, docente también, y ella le gusta mucho animar en su parte de docencia musical, en los preescolares, le gusta el canto, y yo creo que todo eso ha sido, pues, que nos ha rodeado, el entorno musical ha sido toda la vida, ¿no? Y hoy por hoy con el conjunto y haciendo este trabajo de difusión, con mucho gusto del maestro, del primo Abraham Colmenares. Bueno, gracias, Ali, por darnos a conocer un poquito de tu vida, de ese ser humano que es Ali Colmenares. Vamos con otro tema musical del maestro Abraham Colmenares. Ali, por favor, preséntale. Bien, pues tenemos de la selección otra de nuestros bambucos tachirenses, Rinconcito Andino. Ahí lo hacen un nuevo agrupación de donde están varios de sus casi discípulos, los hermanos Méndez, sonidos de Venezuela, y con hicieron un arreglo y un acompañamiento invitado del maestro Mario Zambrano al clarinete. Entonces tienen ustedes para disfrutar este bello tema que le canta al paisaje, a la esencia de la identidad andina. Disfrútenlo. Vamos ya cerrando nuestra conversa con estos dos caballeros, con estos dos amigos, Ali Colmenares y Wesner Ramírez, del grupo del maestro Abraham Colmenares, dándole las gracias de todo corazón por haberme apoyado en mi primer programa, que estoy aquí así con los nervios de punta. Y no se me nota, ¿verdad? No, entre familia estamos bien, no sé. Sí, hay una conversación entre amigos muy agradable, les tengo mucho cariño, mucho aprecio, entonces quiero unas palabras de despedida corticas porque tenemos ya poco tiempo de cada uno de ustedes. Bueno, no, para complementar que hoy por hoy nos acompañan también José de la Cucheo, ¿no? Wenner, en Maracas, y en la parte muy importante, y siempre hemos mantenido, ¿quién más? Wenner, allí es los niños que son Edgar Casanova, sus primos, porque en Navidad buscamos un coro infantil para que las, sacando a la luz pública. Los aguinaldos del maestro. No hablamos de los aguinaldos del maestro. El toro de candela. Y Celia pues ha estado acompañándonos por ahí, por todas esas zonas de Sorca, por las comunidades, pues siempre llevando para que esta música se dé a conocer. También el Taquetúa. Y bueno, y muchos por allí. Yo, cuando usted me decía qué cantidad, pues estamos en esa búsqueda todavía de temas que dejó él por ahí, están en medio de las serenatas, en medio de los músicos del siglo pasado. Bueno, qué más, gracias, y adelante con este programa, y continuaremos, Celia, porque... Sí, porque es muy largo. Ahora muy hay Abraham para tema, rato, sí, digo yo. Sí, señor, es muy extenso el tema, bellísimo, uno se entretiene, uno se adentra y se emociona. Y más canciones para... Y más canciones. Wenner, tus palabras de despedida. Bueno, Celia, agradecerte, ¿verdad?, por el espacio, y a las personas que nos escuchan, pues que nos sigan a través de la web, a través de los links que ahí les ha mencionado, pues la obra del maestro Abraham Colmenares. También estamos abiertos ahí en nuestra comunidad en Mata de Guadua, parte alta, Consejo Comunal Los Guaduales, los días viernes, por lo general a las 2 de la tarde, nos reunimos los del grupo para compartir, para transmitir a las nuevas generaciones el legado del maestro Abraham Colmenares. También asistimos a algunas actividades de difusión, por ejemplo, para el 14 de julio en la mañana en el Hotel Incre se va a hacer un festival de la Misión Cultura Corazón Adentro, en el cual el grupo va a participar con el niño que nos está acompañando ahorita, va a interpretar una de las canciones, Capacho Centenario, un tema dedicado a Capacho del maestro Abraham Colmenares, lo va a interpretar uno de los niños de las nuevas generaciones y nosotros el grupo lo vamos a acompañar. Así que están invitados también a seguirnos, pues, al grupo, y a través de las actividades que realizamos y a través de la web. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Éxitos. Lo que se viene. Tarde en el auditorio Ali Primera se presentará la muestra anual Raíces 100% Flamenco. Esto es una producción de Lunares. El 4 de julio en el Centro de Ingenieros a las 4 de la tarde se llevará a cabo el conversatorio Crítica Cinematográfica con Rodolfo Izaguirre. En el pabellón Venezuela se está llevando actualmente la Expociencia, con la participación de colegios, liceos, institutos universitarios, universidades desde el estado Táchira. Igualmente, los días 6, 7, 13, 14 y 15 de julio, Púrpura Poesía Escena, Incinerador Teatro y Teatro UNED presentarán la obra Los Puentes Rotos. Esto será a las 5 de la tarde y va a tener un bono de colaboración de 200 bolívares. También recordarle que hasta el 2 de julio va a seguir el Festival Mundial de Poesía, donde van a contar con infinidades de actividades a nivel nacional, a nivel regional. Ustedes todas estas actividades las pueden ubicar, las pueden revisar por las páginas de la Dirección de Cultura, por su página de Facebook, en Conéctate y Convive, en la Fundación Casa del Artista, Cumaná en Retrospectiva, el CENDIS y Llégate. Bueno, Bueno, mis queridos amigos y amigas, ha sido un placer haber compartido la mañana de hoy con todos ustedes, dando a conocer nuestro primer programa de Tisana Cultural. Los esperamos próximamente, aproximadamente unos 15 días, con otra tertulia, con otra conversación, con cultores, artistas, amigos, amigas de la región. Chao. Espacio comunicacional de la web radio CDP La Biglietti, desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela.